elección a jefe de gobierno Buenos Aires 2011. Antes de las 11 de la mañana, el voto de Daniel Filmus, el candidato del Frente para la Victoria, en la escuela Marco Sastre de Colegiales. Le preguntaban por paralelos con aquel comicio del 2007. Le dije que lo único que puedo decir respecto del 2007, respetando la veda electoral, es que voté en otra escuela. Es el único cambio que... Y un poco, y esta vez un poco más desordenadamente. ¿Filmus se vota con normalidad en la ciudad de Buenos Aires? A esta altura es todo con absoluta normalidad y la verdad es que es bueno que sea. La ciudad de Buenos Aires tiene una tradición, tiene una experiencia de mucho respeto al acto electoral. Así que estamos seguros que no va a haber ninguna dificultad. Nunca hubo denuncias de nada, nos respetamos todos, podemos tener distintas miradas políticas, pero todos nos respetamos. ¿Y la opinión de Filmus sobre la importancia de las comunas? Bueno, muy importante, digo. Creo que quizás todavía no está suficientemente difundido, pero en una perspectiva, la posibilidad de tener representantes comunales genera la enorme facilidad de tomar decisiones más cerca de donde están los problemas. Entonces, si se toman decisiones a nivel de cada barrio, hay menos posibilidad de equivocarse y eso me parece importante. Luis Zamora, candidato de Autodeterminación y Libertad. La población advirtió que había elecciones a jefe de gobierno este domingo, porque hay mucha confusión con respecto a las internas abiertas, las elecciones de octubre, etcétera. Así, y en estos últimos días, bueno, nos sentimos rodeados de mucho respeto, así que tenemos una lista muy linda. Yo me siento muy honrado por los integrantes, los candidatos jóvenes que están en la lista, así que ya de por sí estoy muy satisfecho personalmente y todo nuestro grupo por el esfuerzo que hicimos en estos dos meses de campaña. Así que bueno, una lucha política. Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia de la Nación, ¿y cómo se instaló el tema de las comunas en la campaña? A ver, la información fue poca, lamentablemente, y me parece que se tardó demasiado en llamar a comunas. Tanto es así que hubo que sacar una ley excepcional que por primera vez las comunas van junto con la elección de jefe de gobierno. Debería ser una elección separada para que la gente sepa de qué se trata. Vamos a tener una primera experiencia y yo aspiro a que después de esta primera experiencia a las comunas se le vayan brindando de a poco mayores facultades. Y entre todas las voces que se multiplican en la transmisión de Nacional, la opinión con valor agregado de los hombres y mujeres que hacen cotidianamente a la radio pública. Pacho O'Donnell y la influencia de los medios de comunicación en el voto porteño. Bueno, el voto de los porteños es un voto muy particular, ¿no? Muy específico en relación al resto de nuestra patria. Es muy influido por los medios de expresión, ¿no es cierto?, que están alojados los más importantes en la capital, ¿no es cierto? O sea que el habitante de la capital está muy penetrado, digamos, por la influencia directa de las grandes cadenas, de los grandes monopolios informativos. Eduardo Aliberti y su opinión sobre cómo algunos hombres de los medios violaron la veda, el caso de don Samuel por Radio Mitre. ¿Sabés qué? Me parece no una travesura violarla, sino una extravagancia. Bueno, la tengo más larga, total, ¿qué pasa? Es una tontería. De alguna manera habla de cierto costado moral de alguna gente, ¿no? La voz de la candidata del radicalismo, Silvana Giudice. Hay que votar con profunda convicción por el candidato que exprese las ideas de los ciudadanos, por el candidato que pueda resolver los problemas de la ciudad, por aquel que genere expectativa para defender la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Hoy es un día muy importante porque por primera vez se votan los candidatos a comuneros. Las comunas son una herramienta de participación ciudadana. Esto perfecciona nuestra democracia, la consolida, nos acerca un pasito más hasta nuestro estatus jurídico que nos brinda la autonomía. Así que es un día muy importante para las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires. La radio pública en la elección a jefe de gobierno, Buenos Aires 2011.